estoy buscando el camino del perdón, buscando una forma de poder agradarte. Aquí estoy, al clavo de la colina de tu amor, tratando de encontrar un poco más de tu arte. Prefiero amarte, no quiero fallarte. Prefiero un poquito de tu amor que me hagas demostrar tu perfección. No quiero faltarte, mucho menos de hablando de lo que tú hiciste en mí, quitando las barreras que me hacen limitarme. Yo quiero ser de los que sepan agradarte a ti, capaz de demostrarle al mundo que tú existes.